canción de tantos sueños. Dueña de mi vida rosa. Adiós, perdóname. Adiós, mujer hermosa. Comprensión de mis sentidos, de mis traumas escondidos. Adiós, reina mía. Adiós. Ya que en el mundo no pudo ser, entonces en el cielo será. Que tú puedas amarme como yo a ti hasta la eternidad. Y hoy de esta injusta separación culpable fui, tal vez sin razón. Pero Dios sabe que nadie logró sacarte de mi corazón. Adiós, adiós, querida esposa, abrigo entero de mi ser. Empiezo a sentir el frío y sin ti, ver entre el miedo el amanecer. Si aquí en el mundo no pudo ser, entonces en el cielo será. Que tú puedas amarme como yo a ti hasta la eternidad. Y hoy de esta injusta separación sabe que nadie logró sacarte de mi corazón. Adiós, querida esposa, abrigo entero de mi ser. Empiezo a sentir el frío sin ti, ver entre el miedo el amanecer.